Azul. Un árbol por el tronco desciende un foco claro como la inteligencia. Hunde sus raíces en el mar celeste.